yo creo que le vendría muy complicado para toda la provincia, en todos los términos, no solamente en los empleados, sino también la coparticipación de los municipios, a los intendentes, las obras públicas. Así que bueno, es complicado el tema, pero es un tema que me parece que hay que tenerlo en conciencia ahora cuando se vota el 22. Él dice que el barril de petróleo tiene que ver cuál es lo que va a ser el precio del mercado, implica una fuerte caída y una quiebra casi inmediata, en lo que ni siquiera hay que esperar tiempo para seguir. En un mes quiebra porque no, nadie se podría sostener con un barril de petróleo a $42 así de golpe, ¿no? Quien garantiza $77 del barril criollo de petróleo es el proyecto de Frente para la Victoria y Daniel Scioli. Claro. Todos los petroleros que votaron a Massa, que se dejen de jugar a la política porque se van a quedar sin laburo. No solamente va a bajar la coparticipación, sino se van a quedar en la casa esperando que los pozos se reactiven.